Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Por último, diremos en nuestros programas sobre la resurrección de Jesucristo, que su resurrección asegura la victoria para los que creen en Él. Mire aquí en Romanos capítulo 8. Ahora, hoy en día la gente es capaz de hacer cualquier cosa por a ver si ganan. Ya ve hoy todos los equipos de deportes luchan, gastan por ver si logran ganar. Pero sabe, y luego hoy día hasta hay una filosofía muy extraña, dice, prepárate para perder. Yo nunca en mi vida me preparo para perder. Yo siempre me preparo para ganar. Porque yo estoy ya totalmente asegurado del equipo ganador, del lado ganador. Ya pertenezco a Jesucristo y eso me sitúa automáticamente del lado ganador. Somos ya, la Biblia dice, más que vencedores. Y por eso es tan extraño que tantos que dicen creer en Cristo vivan en una derrota de todo tipo. Derrota emocional, derrota espiritual, derrota moral. Qué espantoso vivir en la derrota. Dios dijo, para los que creen en Él, estarán arriba y no abajo, serán cabeza y no cola. ¿Sabe? Yo nunca voy a decir que la Biblia promete riquezas o riqueza mundanal, económica, pero sí promete darte todo lo que necesites para vivir, para hacer la obra de Él, si crees en Él. ¿Y por qué aún cristianos viven endeudados y viven llenos de droga y todo? Eso no tiene que ser. Un cristiano no tiene que vivir endeudado. Más bien, casi es pecado vivir endeudado para los cristianos. A menos que tenga negocio y usen el dinero, pero cuando ya los cristianos no pueden pagar sus deudas, no pueden hacer los abonos, etcétera, y los buscan aquí y allá, qué terrible derrota. Y mire, cuando los cristianos en la Biblia, cuando un pueblo ganaba una batalla, siempre se consideraba al Dios del pueblo ganador como más fuerte que a los otros, y a menudo el pueblo vencido aceptaba los dioses del pueblo vencedor. Ahora fíjese, entonces si un cristiano va y pide dinero prestado, por ejemplo, ¿qué está insinuando? ¿Que el Dios de la otra persona es más fuerte? ¿Es más dadivoso? Que al Dios de aquella persona sí le da y a usted no. ¿Y qué tal si usted le está pidiendo hasta un inconverso? ¿Qué está insinuando con eso? Cristianos, hay que analizar las cosas. Mire aquí en Romanos capítulo 8, lo que dice allí, versículo 31 en adelante. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué no es esta la victoria total? ¿Qué no es esto una victoria asegurada? ¿Qué no es esto ya decir que somos del equipo vencedor? Y no nomás en el cielo, pero podemos vencer aquí, vivir triunfantes y victoriosos aquí. En otras cosas, para eso está escrito, no nomás Romanos 8, pero ese es uno de los capítulos especiales para la victoria que tenemos los cristianos. El versículo 32 dice, el que aun a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire, entonces quiere decir que el que usted y yo vivamos en derrota, entonces no estamos confiando en este Cristo que vino y ya nos salvó. Dice, y el que aun a su propio hijo no perdonó, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Cómo es posible que los cristianos podamos creer que Cristo haya salvado mi alma eternamente, perdonado mi culpa, me haya rescatado del infierno, etcétera, pero no puedo creer que me pueda dar la victoria sobre mis debilidades, o me pueda suplir lo necesario para pagar mis deudas y para poder vivir y aún para ayudar a otros? ¿Cómo es posible? Dice allí también la Biblia, usted puede leerlo, Deuteronomio 28, dice que cuando Israel ande bien con Dios, ellos prestarán y nunca pedirán prestado. Así es que poder ayudar a otros es como una señal de que usted cree en Dios. Pero si usted tiene que pedir prestado, es como una señal de incredulidad y de derrota. Hay hasta cristianos que tienen sus tarjetas de crédito hasta el tope, no pueden hacer los abonos. No es así como Dios planeó su vida, ni como usted tiene que vivir. Usted no va a tener las millonadas, pero usted va a tener todo lo necesario para poder vivir y poder pagar sus deudas y poder aún ayudar a otras personas necesitadas. La Biblia dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? A mí me da para vivir, para mantener la familia, me da para dar para la evangelización del mundo, me da para pagar programas de radio, me da para muchas cosas, todo lo necesario. No me da para ahorrar millones, etcétera, de ninguna manera, pero me da para todo lo necesario. No tengo que vivir en deuda de ningún tipo. No sabe si cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas. ¿Qué tanto si hubiera una cosa difícil para Dios? ¿Qué sería más difícil, haber salvado mi alma o darme lo necesario para vivir? Entonces, si él salvó mi alma, para lo cual tuvo que dar a su Hijo Jesucristo, ¿no me podrá suplir las necesidades diarias para las cuales no tiene que dar a su Hijo? Oh, hermano, si usted es creyente en Cristo, ¿por qué vive esa derrota? Usted puede tener lo suficiente para poder vivir para Dios y ayudar a otras personas, para dar para la obra de Dios. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, cuando Dios justifica, no hay ya quien acuse, no hay ya quien condene, ni el diablo mismo, ni todos sus ángeles podrán acusar, porque Dios justificó. Dios justificó, perdonó. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Mire, cuántas cosas aquí nomás aseguran nuestra victoria rotunda, asegurada, la cual podemos desde vivir desde ahorita. En primer lugar, lo asegura que Cristo es el que murió. Eso es un hecho, que él murió. ¿Quién lo puede negar? También, más aún, también el que resucitó. No solamente murió, pero también resucitó. Y allí derrotó la muerte, derrotó la naturaleza, derrotó al diablo, derrotó a todos los ángeles caídos, derrotó allí la misma naturaleza, la fuerza de la gravedad la derrotó. Ahí derrotó absolutamente todo y salió victorioso de la tumba. Eso asegura nuestra victoria, que Cristo resucitó. Ahora nosotros entonces podemos vivir en victoria, libres de la opresión del pecado, libres para poder servir a Dios. Cristo me hizo libre no para poder hacer lo que yo quiera, pero para poder hacer lo que Él quiere. Entonces nosotros estamos ya ganados. Yo estoy de su lado. Yo estoy del equipo ganador. No voy a ver si gano. Estoy ya ganado. Ya estoy de su lado. Ya gané todo. Ya no puede haber derrota para mí si yo creo en Cristo. Ya no puede haber condenación para mí. Ya no puede haber ahí que el diablo me lleve al infierno. Eso Cristo ya lo pagó y ya no hay quien condene. Ya no existe la condenación para los que han creído. Mire, y no solamente Él murió, sino que también resucitó. Dice, quien además está a la diestra de Dios. ¿Qué más prueba de que Cristo vino del cielo? Aquí el hombre pensó que ganaron sobre Él. Le maltrataron porque Él se dejó por unos pocos años. Y luego fue a la cruz. Y allí venció a todos y luego resucitó y selló su victoria rotunda, absoluta, eterna, final. Y luego fue hasta el cielo y allá está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más victoria puede haber? ¿Qué más triunfo puede haber? ¿Sabe? Una persona cuando cree en Cristo, Él está de ese lado ganador por lo que Cristo es. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando uno le recibe, uno está ya de su lado ganador. Así es que su resurrección garantiza nuestra victoria. Yo no estoy a ver si voy a ir al cielo. Yo estoy ya, como dice Efesios 2:6, ya estoy sentado con Cristo en el cielo. Y si usted es salvo, también lo está. Ya no vamos a ver si podemos. Sino porque podemos, estamos aquí. Hacemos lo que hacemos. Si yo no estuviera seguro, yo no le engañaría a usted de ninguna manera. Y además de todo eso, dice, el que también intercede por nosotros. ¿Qué pedirá Cristo por usted? Si usted es creyente, si usted no es creyente, lo que Cristo quiere es que usted sea salvo. Que usted le reciba como salvador personal. Pero si usted ya es creyente, ¿qué cree que Cristo pide para usted? Él pide para usted que usted le sirva, que usted pueda vencer su propia carne, vencer al mundo, que usted de ninguna manera puede vivir en los vicios, ni puede ser borracho, ni drogadicto, ni malviviente, ni mucho menos tanta gente que hace males hoy día. ¿Sabe? Usted puede vivir la vida victoriosa, la vida triunfante. Cristo se lo asegura con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su ascensión y con su intercesión. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.